La mayor parte de los seres humanos han terminado por ser domesticadas. No se han convertido en perros sumisos. Aunque les quiten las cadenas, siguen quedándose voluntariamente junto a quien les humilla y explota. Prefieren la servidumbre voluntaria que les evita la muy probable posibilidad de ser mandados a la perrera, de ser apaleadas o matadas. Sin embargo, y a pesar de todo esto, aún quedamos algunos perros que nos negamos a ser esclavos. Corremos monte arriba, nos asilvestramos y formamos manadas. Volvemos a ser lobas, volvemos a ser salvajes. Muerde la mano del amo. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 y como cada semana hasta ahora empieza una nueva edición de Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, un programa que, como todos y todas sabéis, se emite todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Si hay cosas interesantes, pues nos alargamos. Y bueno, hoy va a ser un día de esos, ya que contamos con la presencia de John Cerzan. Comentaremos algunas cosas con él. También compañeros que han estado este fin de semana en el... en ese encuentro anticivilización que se ha llevado a cabo en las afueras de Barcelona, bueno, hasta a unos 70-80 kilómetros de la ciudad. Decir también que, bueno, que comentaremos también algunas noticias que ha pasado, bueno, que han pasado últimamente, extraídas de los diversos boletines de contrainformación, y como último pues haremos un poco de agenda con los eventos interesantes que habrá próximamente. Si queréis contactarnos, pues lo podéis hacer, ya lo sabéis, llamándonos al 933594900, escribiéndonos una carta al apartado 25.102.08.080 de Barcelona, o enviarnos un correo electrónico a rbronca@sindominio.net. Luego también, como siempre decimos, a través de la página web de las www.radiobronca.info, pues encontraréis información más detallada de cada programa. Y bien, no queremos extendernos más hoy poniendo temas de música, sino que vamos a entrar ya directos al tajo. Y bueno, aquí tenemos a una serie de compañeros que bueno, que estaremos un rato así charlando con ellos. Y bien, decíamos al principio que este fin de semana se había celebrado un encuentro anticivilización y bueno, tenemos testimonios de gente que ha estado por ahí. Vale, yo he estado en el encuentro este fin de semana fuera de Vic, en un sitio muy precioso con un montón de peña y era muy fuerte. Pero la primera cosa que quiero hablar sobre es sobre un periódico que he cogido ahí. Se llama Incendio y está un nuevo periódico sobre solidaridad y teórica latinoamericana. Y tiene un montón de cosas muy interesantes y está en este, la primera, tienen noticias sobre Venezuela, la foro social alternativo ahí, más sobre los Estados Unidos, la resistencia ecológica ahí y las detenciones y represión contra este movimiento. Tienen críticas y artículos sobre Cuba, que un otro Cuba es posible, sobre anarquistas ahí, sobre insurrección en Bolivia. Y uno muy interesante sobre los inconquistables mapuche, la lucha ahí en Chile de los mapuches. Y la periódico está inspirada por otros dos proyectos, uno que hablamos antes en este programa que se llama Abolishing Borders from Below, un periódico de Alemania que publica artículos de una serie de luchas anarquistas y sociales a través de Europa, Oriente y Rusia. Y está muy interesante y puedes cogerlo de tus centros sociales, espero que sí, y está muy interesante. Uh-huh. Esto. Y el encuentro salió muy bien y era muchas charlas y yo no sé, ¿alguien quiere hablar un poco sobre el encuentro? ¿Cómo? Bueno, pues esto ha sido el cuarto encuentro que se ha hecho desde Llavo de Anarquía sobre la anticivilización y todos estos temas. Y bueno, pues este cuarto encuentro, como bien has dicho tú, fue en Vic, donde más o menos, ¿cuántas? 70, 80 personas, sí, se dieron cita y nada, pues hubieron talleres, discusiones de todo tipo y bueno, sobre todo pues eso, muchas relaciones nuevas, mucho intercambio de cosas y sí, bueno, bastante interesantes. Sí. Y una persona que estaba aquí era John Zerzan, que está en el estudio ahora para hablar un poco sobre este tema de anticivilización, y vamos a hacer un poco de entrevista con él ahora, y va a ser en inglés, pero vamos a traducirlo también. Okay, John, welcome to the studio in Radio Bronca. If you want to start off with maybe what your thoughts on the gathering were. Okay. Bienvenidos, John, a Radio Bronca. Y si quieres dar unos pensamientos sobre el encuentro. It's great to be here at Radio Bronca. First of all, I'd like to apologize for my ignorance of Spanish. Gracias por tenerme aquí en Radio Bronca y me disculpe por mi ignorancia sobre castellano. Several of us here have just come back from the anti-civilization gathering near Girona, and I found it just marvelous, just an amazing 3 days. Muchos de nosotros acabamos de volver del encuentro así anticivilización al lado de Girona y yo lo vi maravilloso. I didn't know what to expect, but it sure exceeded whatever expectations I might have had. It was the whole level of it was just really impressive. No sabía qué esperar, pero ha superado cualquier esperanza que tenía y eso. Mm-hmm. Bueno, has entrado tú preguntándole esto sobre el encuentro, no sé, para introducir un poco en el tema, y bueno, y me corregí si me equivoco porque he pillado algunos datos así por internet. John Cerzan nace en 1943 en Oregón, estudió en la Universidad de Stanford, tiene un máster de historia en la Universidad de San Francisco. Luego también trabaja o imparte, da clases en la Universidad de Berkeley o ha sido profesor ahí. Y bueno, actualmente vive en Eugene, Oregón. Luego, entre otros libros que ha escrito, no sé, ahí podemos encontrar Elements of Refusal, Futuro Primitivo, Against Civilization, A Reader y Running on Emptiness. Decir que bueno, que no nos gusta decirlo, pero mucha gente se empeña en decir que John se hizo popular a raíz de las protestas que hubieron en Seattle en el año 1999 y bueno, decir que bueno, que su trayectoria activista pues es bastante intensa, ¿no? No sé, para empezar, bueno, pues eso, continuar un poco la pregunta que ha hecho Joaquín Sildey. No sé, también darte, agradecerte que estés aquí. Y bueno, hablarnos un poco en qué ha consistido este encuentro, las qué temáticas se trataba en las charlas y todo eso. Yeah, you started off the weekend with a discussion about domestication and domination. If you want to talk a little bit about that, but one interesting thing that came up was this idea of alternatives to what we have, and what was your take on this debate that arose out of? Bueno, empezaste el fin de con una charla sobre domesticación y una cosa más interesante de eso era las alternativas, y si puedes hablar un poco sobre eso. I suppose that's the biggest challenge, how you get out of the orbit of civilization. How do you start making this a matter of practical alternatives and politics that's based on refusal of industrialization and mass production and even civilization? Supongo que es el problema más grave, cómo salir de la civilización y cómo evitar la industrialización y producción masiva. That discussion, I thought, was extremely helpful. As we see the collapse that's perhaps already beginning, and more people begin to be aware of that, this whole conversation will involve more people, and we'll start to realize what are the practical steps that could be taken, or that will need to be taken. Bueno, esta conversación ha dado cuenta de que estamos ya está empezando el colapso y nos da un poco de luz a los primeros pasos que ya están empezando. But the whole thing was real stimulating. The Vordanarkia people should really be congratulated. So many people did so much work there. There were just a lot of highlights. But that's the pressing question. To start taking a step outside of civilization is just an awesome move, idea. Bueno, felicidades a la gente que trabajaban ahí para hacer el encuentro, y que eso de salir de la civilización, eso es un primer paso. Mm-hmm. No sé, podríamos preguntarle también cómo ¿Incluirías tú el modelo primitivista en la sociedad actual? How would you include this primitivist model in current day-to-day life? Well, to include it in day-to-day life, I think first of all begins with making this public, somehow entering into the conversation that society has with itself, because no small group of people is going to designate how to move outside of domestication. Bueno, un primer paso es para publicar estas preguntas, esta lucha, porque no grupo pequeño de gente puede hacerlo posible solo. But I think there are people that are already, for one thing, sensing that we're not even going to be able to be dependent on all the technology, perhaps for all that much longer. And there are people on the land in various places experimenting with indigenous traditions, with permaculture, with the Fukuoka ideas that involve feeding ourselves, but not necessarily with domesticated modes. Que ya hay gente que están experimentando con movidas alternativas con la tierra y lo de alimentar tú mismo y otra movida Fukuoka y estas cosas. And you know, we can see these things that the system is giving us and how they're failing on so many levels. For example, medicine. It just becomes more and more industrial and technical. The human touch disappears completely. When we talk of healing, what a contrast with industrial medicine. And people already start to move in that direction, have already started to move in the direction of looking at that in a different way. Ya vemos como el sistema nos está fallando. Por ejemplo, medicina está basado más en tecnología y que falta un toque humano. Do you want to explain a little bit the idea, what this the idea of domestication is? Maybe a little bit for you. ¿Quieres aclarar un poco la idea de domesticación? Well, in general, it's just another word for agriculture, the move to domesticate first animals and then plants, and in the process, domesticating ourselves. Bueno, en principio es eso, la domesticación de planta y luego animales, y en el proceso domesticamos a nosotros mismos. It turns out that it really wasn't required, and in the space of less than 10,000 years, we see what the fruition of it is. I mean, I think that's the way to look at it. What is it brought? Where is it going? Resulta que no era necesario y vemos que en 10,000 años desde que empezó la domesticación vemos dónde hemos llegado y las resultas que hemos conseguido. The more control we have of nature, the worse it's getting. It's not paying off. It's becoming a disaster. This emphasis on control, ever more control, on an ever deeper level. Aunque tenemos más control sobre la naturaleza, vemos que ha sido un fracaso, que aún seguimos buscando más control, pero no conseguimos nada. And it starts with domestication, and right on the heels of that is civilization. The one almost immediately leads to the other. Y empezó con domesticación y justo después vino civilización. Uno da paso al otro. I suppose from that, after that, the there was many discussions came out of that at the gathering. Was there any particular over the course of the 3 days, the development of this discussion, was there anything that particularly challenged you or changed your perspective on anti-civilization? Bueno, ha salido muchas charlas sobre los 3 días en el encuentro, y había alguna charla que te interesa mucho? I don't think there should be one particular perspective on it. That's the path to creating some kind of dogma or ideology. Es que no solo hay una perspectiva sobre el tema, eso sea el comienzo de crear un dogma. Among other contributions, and we've all been talking about this, really, among other ones, is the discussion presented by a French anthropologist. He's not an anthropologist now, I believe, but Thierry, what's his last name? Do you remember his last name? Gosh, I'm forgetting his last name. But a really marvelous fellow who spent a lot of time in Guyana, French Guyana. Bueno, una charla que ha salido muy interesante era sobre un antropólogo francés que se llama Thierry Salandin, que ha pasado mucho tiempo en Guyana francesa. Y tenía muchas historias interesantes. And a primitivist, but one with the direct immersion with people that are outside of the realm of civilization and modernity, and that was just fascinating, I thought. Es un hombre que ha pasado mucho tiempo con gente que sean tribus indígenas y ha pasado mucho tiempo con gente fuera de la modernidad y eso era muy interesante. He told us about their life ways and he's also inviting people to come there and learn from the indigenous people there and help them avoid this trap of industrialized life. Nos explicó su forma de vivir y también está invitando gente para ir ahí a Guyana Francesa y para ver cómo viven y para escapar esta vida moderna. So that would be one of many that jumps out in terms of fresh perspectives or experiences with what's called anarcho-primitivism or anti-civilization thinking. I mean, he's living it. He, in fact, spent 6 years in prison because he was convicted of helping indigenous people fight the gold mining interests down there. This guy's totally serious, and it isn't just theory. He's returning there soon, and it was a great privilege to hear from him. Pues es una persona que ha tenido mucha experiencia en la vida real y hasta que ha pasado 6 años en la cárcel por ayudar a los indígenas a luchar contra los mineros de oro y tiene mucho para decir. Of course, I doubt if too many of us feel like the general answer is that everybody goes to Guyana, which is north of Brazil, by the way, if you haven't checked the globe lately. Tampoco es decir que todos nosotros vamos a ir a Guyana, que es al norte de Brasil, por lo que no saben, para ellos que no saben. But you know, at this gathering, there are people from various countries, and it just seems like it's the whole thing is becoming enriched. There are more, it seems to me anyway. I'm no expert on anything in Europe at all, but that there are more voices and more interest in primitivism or green anarchy or whatever it's called, and better questions and further angles on the whole thing, and it's just starting to, I think it's starting to grow and beginning to flesh itself out a little bit. Y también había gente de países varios de todo el mundo y que se ve que lo que se llama anarquía verde o primitivismo está creciendo. Mm-hmm. Bueno, háblanos un poco qué es Anarquía Verde, el colectivo Anarquía Verde, o si él nos puede decir más qué es lo que. Yeah, the question being about probably moving on here to talk about your own work in this and the collective Green Anarchy and the magazine that's come out of that. and maybe a little bit about how that grew, maybe, or how it started, and what's its current... Sure. Well, I'm one of the editors of Green Anarchy, and it was begun... Gosh, I can't even remember when it was begun. Year 2000, maybe? I'm not even sure offhand, but... It sort of rapidly started going in an anti-civilization direction. Bueno, soy uno de los editores de Green Anarchy, que empezó en 2000 o por ahí, y rápidamente ha ido en la dirección de anti-civilización. There are now more publications, it seems to me. Another one from the U.S. that's really, really good, in my opinion, is Species Trader. You could go to Primal War. I think that's where the website is. It's called Primal War. Y ya resulta que hay varios revistas que están saliendo. Por ejemplo, uno de los Estados Unidos que se llama Primal War. Species Trader. Species Trader, y la página de web es Primal War. And, you know, by the way, it's maybe just another way to shed a little light on it, primal war versus class war. But I think this is not a rejection of class war, by the way, but a deepening of that concept. Bueno, y un concepto eso es primal war, que en castellano sea guerra primal. Y es decir, guerra primal en vez de guerra de clase, que es... dar más profundidad a la idea de la guerra de clase. Because capitalism is certainly the problem, but some of us feel that it goes deeper than that. It begins before that, and it involves social institutions that are even prior to what we generally call capitalism. Es que todos ya sabemos que capitalismo es el problema, pero también incluso que hay instituciones sociales que nos oprimen, que han salido antes del capitalismo. Mm-hmm. Bueno, también. Coming from the States and the current green scare going on in the States, and this operation backfired by the FBI, which we've talked about on the show a little bit before. And sort of points towards this as something that is being taken seriously by not only us, but by the authorities as well. Bueno, y hablando del Green Scare, que sea susto verde, y de Operation Backfire del gobierno de los Estados Unidos, y si puedes hablarnos un poco de eso. Well, I live in Eugene, Oregon, and there's going to be a big federal trial that will probably start this fall. And I think currently there are 14 who've been charged, and several of them are facing life in prison for so-called eco-terrorism. Bueno, yo vivo en Eugene, Oregon, y que va a haber un juicio que va a empezar en otoño de este año en el juzgado federal, y hay... 14? Hay 14 que están implicados, y varios están buscando, están mirando, esperando la cadena perpetua. I think, as you say, it shows that the authorities are taking it seriously, and they may be looking past this, either this operation or the next one, this investigation or the next one, may be moving even more explicitly against anarchists in general. Y nos muestra que las autoridades lo toman en serio, y que las investigaciones siguientes pueden estar dirigidas contra cualquier anarquista. Because it's the acts of groups like the Earth Liberation Front, but I think it's very much also their critique or their vision, because it's very anti-civilization, more and more so. And this is the way to put forth these ideas that are so arrayed against more industrial movement, more progress, and all the rest of the false promises of the system. Son las acciones de grupos como el Earth Liberation Front, y que también, aparte de eso, son las ideas que siguen adelante hacia anticivilización y una crítica muy fuerte de la sociedad moderna. Bueno, ahí en Estados Unidos el movimiento por la liberación de la Tierra es mucho más amplio que aquí, podríamos decirlo así, y hay actualmente hay muchos presos por la liberación de la Tierra. He was saying that it's not as amplified over here, this sort of idea of Earth Liberation Front, but there are prisoners here under the same idea of Earth Liberation Front. I think you're just starting to see it in all civilized countries, this sort of general sort of movement towards actions like the Earth Liberation Front and insurrection breaking out in the heartland of most civilized countries, like we've seen in France, which was particularly interesting thing that happened in the last year. I mean, where do you? Do you think that all these acts are good acts of all the that this type of, every type of action like this is particularly useful, or do you, in terms of do you think that that every type of action against the state is a good action, or do you see does it have to come out from a particularly anti-civilization mode of thought? Bueno, lo estamos viendo que en todos los países civilizados que están empezando acciones insurreccionalistas, ¿no? Gracias. Insurrección. Y, por ejemplo, lo que pasó en Francia del año pasado. ¿Y qué opinas, John, si cualquier acto así contra la civilización o la sociedad sea una buena acción, o que tiene que salir de un base específico? Well, the different acts by what's referred to as Earth Liberation Front or Animal Liberation Front, I think they're all excellent blows against the system. Bueno, cualquier acción que ha salido del Earth Liberation Front o del Animal Liberation Front son golpes excelentes contra el sistema. I mean, if we were seeing attacks, arsons and whatnot from authoritarian groups, then that would be problematic, because it would perhaps legitimate or popularize authoritarian groups. But of course, these are not authoritarian groups. Si empezamos a ver ataques o golpes de grupos autoritarios, sea otra cosa, pero que eso, claro, que no son grupos autoritarios. In fact, I could add that they're not even groups. I mean, they're really just, that's part of the anti-authoritarian nature of it. I think they're commonly referred to groups, especially by the government, but I should clarify that or correct that. That's just a kind of catch-all thing. You can identify with a certain outlook, but they're not organizations at all in the traditional sense of the word. Debo añadir de que estos tampoco le puede llamar grupo, que ni son grupos ni nada, son completamente anti-autoritario y eso. Y bueno, ahí ¿nos podrías decir tu opinión acerca de las nuevas tecnologías o qué opinas más concretamente de la nanotecnología? Can you please give us your ideas on the new technologies that are coming out now, such as nanotechnology? Well, we just see more and more of really the same thing, whether it's biotech or cloning or, you know, genetic engineering, nanotechnology. It's sort of simplistic to say this, but I think, you know, at heart, it's domestication just always moving to a deeper level, to a more invasive colonization of life, to deeper levels of domination and control. Bueno, en cualquier de estas tecnologías, si sea ingeniería biotecnológica, ¿no? Biotecnología, o nanotecnología, o lo que sea, es más domesticación, pero en un nivel más profundo, más y más. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión también sobre aquella gente que utiliza las nuevas tecnologías, no en el caso de la nanotecnología, ¿no? Pero por ejemplo, los ordenadores para combatir el sistema, ya pueden ser los hackers o gente. And what's your opinion on people who are using new technology to combat the system, for example, hackers or these type of things? It seems to me pretty much all of us use it, we're forced to. I mean, there's a contradiction there. I mean, I'm on the internet now. I didn't have a choice. And I have a radio show, which I enjoy very much. I mean, we're not given really a choice. Of course, you can use it to discuss what is the nature of these things. And I think that's the best we can do. But we're kind of forced to use a lot of it. Todos las usamos ya, es que no podemos escoger ya, hasta que yo uso el internet para comunicar y yo también tengo un programa de radio, pero lo podemos usar para abrir charla, bueno, debate sobre cómo combatir el sistema. Uh-huh. Pues ya que ha dicho esto del programa de radio, háblanos un poco de este show que tienes cada semana. Since you've mentioned your radio show, can you explain us a little bit about that? Radio Anarchy every Tuesday. In fact, it's, let's see, it's 2100 to 2200 hours. And kwvaradio.org, I guess that would be, I'm guessing here, I'm making a big plug here. Would it be 2 o'clock in the afternoon, 1400? I'm not sure about that, actually. KWVA radio. It's a 7-hour time difference. I shouldn't have said that because I'm really guessing. What was the time, John? It's from 9 to 10 in the evenings on Tuesdays. West Coast. Right. Bueno, es Radio Anarchy. Anarchy Radio. Anarchy Radio, que son de la 21 a la 22 en la hora pacífico de los Estados Unidos, que sea aquí las 12 a las 13, y es en kwva.org. Kwvaradio.org. Kwvaradio.org. Thanks for the plug there. Yeah, I've been doing that for 5 years. I mean, if anybody wants to, you know, try to check it out on the internet, I mean, I'm really, I just, it's a lot of fun, you know. Gracias por el anuncio. Llevo ya 5 años haciéndolo y lo paso bomba. Mm-hmm. Do you think I find myself that if I'm torn between getting so caught up in doing things like radio shows or releasing publications or generally involved in trying to spread the message that you burn yourself out and you don't. You become trapped in constantly trying to get the word out there rather than focusing on, say, this idea of rewilding yourself or becoming more in touch with nature. I mean, that. Lo que he notado yo es que yo paso demasiado tiempo haciendo, por ejemplo, programa de radio o fanzine o lo que sea, y al final me canso. ¿Qué opinas tú de eso, de pasar tanto tiempo haciendo estas movidas en vez de renaturalizarse o eso. Yeah, and I found that I was very, very happy, much happier in, say, in the countryside at the weekend rather than being in the city. But I can't continue the fight in the countryside. It seems that I have to be in the city to do that. Por ejemplo, yo me encontré mucho más feliz en el campo, pero me siento que no puedo seguir luchando tanto viviendo en el campo. Necesito estar en la ciudad para hacer eso. I think that's a really good point. I mean, if you're living what you're talking about less when you're spending all your time, with different projects that you can't really do if you're cut off from the urban or technological stuff. Es un punto importante porque no puedes invertir tanto tiempo si estás ahí fuera de la ciudad. I mean, there are. I hope it isn't a division of labor that's somehow insuperable. I mean, there are people that are trying to, as I referred to earlier, trying to figure out alternative ways that are somehow outside of domestication, and they don't have time to do a radio show or something like that because they're there exploring their stuff and trying to figure out that, which, and I think that's totally important. It's at least as important as the other stuff. Espero que el reparto del trabajo no sea lo que no podemos superar. Por ejemplo, hay gente que están fuera del sistema, que lo están viviendo en su manera, pero, por ejemplo, no tienen el tiempo para hacer un programa de radio. Yeah, I don't know if we continue talking, we could get deeper into the ideas of anti-civilization, but if anybody else has anything to add, I suppose we could talk a little bit about technology and this idea of the introduction of technology into the organization of humans. Podemos hablar un poco de la tecnología y, por ejemplo, la introducción de la tecnología en la raza humana. Well, I think one important point to think about is the notion that technology is just neutral and it's all about what we do with it. Una cosa importante sobre la tecnología es que está neutro. Es que lo importante es lo que hacemos con ella. That seems to be false. It seems like it's more valid to see at any level of technology the values of the society. And if you look at it that way, the, in other words, inherent in the technology are the most fundamental values that are dominant in whatever society it exists in. It's the incarnation of those values. Parece una idea falsa. Lo que es importante son los valores de la sociedad que lo emplea. And I think it's easier to see that these days. I mean, what use could we make in some liberatory way or anti-authoritarian way when we're talking about nanotechnology or industrial medicine? But can you repeat that just for the translation? Well, another way to put it, which might be a little better, is technology is always promising to solve the problems that very largely it has created in the first place. Bueno, una manera para ponerlo es que tecnología siempre está buscando la solución de los problemas, problemas que ha creado la tecnología al principio. And this is the way we're actually held hostage to it. I mean, it's not just a matter of ideas. It's that's the reality. We are held hostage to it. Y así somos más o menos secuestrados por la tecnología, y no hay otra manera para decirlo. But the more the more alienated or estranged it is from anything natural, I just think it's easier to see that it does express the values of the society. It's not neutral. Y es más aparente cada día de que es así y de lo que es el importante son los valores de la sociedad que lo usa. The further it proceeds, for example, it's less and less playful, more and more distancing, and the coldness, these different things, these are values. Hay más y más distancia y menos diversión con la tecnología y... I'm sorry, John. Well, they are values. They're not just, it's not a neutral thing. It's a value-laden thing. Y que son, está llena de valores y que no es una cosa neutra. And a favorite example of mine, which is so hideous that it's really upsetting whenever I think about it, I saw, this is about a year ago, I saw in the paper a picture of a woman in Japan in a nursing home. Un ejemplo preferido mío es que hace un año he visto una foto de una mujer en Japón en un... Enfermera, ¿no? No, para los viejos. Ah, en un asilo, ¿no? O en una residencia, ¿no? En una residencia. Elderly woman in a contraption that looked kind of like a coffin with a window where her face is, over her face. Estaba en un mecanismo que parecía más como una tumba, que solo tenía una ventana donde estaban sus ojos. And it's how this woman is bathed. She's put in this washing machine and we push the button. Y es como bañan la mujer, es más o menos como una lavadora. Se mete ahí dentro y empujan un botón para lavarla. Now that expresses... sadly enough, perfectly the values of the technoculture, of the capitalist technoculture. Y muestra perfectamente los valores de la cultura de la tecnología. That's a nightmare. I mean, it's just horrifying. Es una pesadilla. Es terrible. And that's the direction it's going. I mean, just pick whatever you want to pick, education or, I mean, just look at anything. That's the way it goes, and the technology expresses dehumanization, the immiseration of society. Y es el camino que sigue. Por escoger cualquier ejemplo, educación o lo que sea, pero así es como va. Instead of community, you have people, we have virtual community where we're all supposed to just stare at the computer screen on the internet and imagine that we're really linked in some actual way, and we're not. Y en vez de comunidad tenemos lo que se llama virtual comunidad, que estamos enchufados a un ordenador y debemos sentirnos como si tenemos alguna forma de comunidad. Well, I mean, we are communicating. There's, you know, can't deny that, but that isn't community. There's no face-to-face actuality there. No es decir que no hay comunicación, que claro que es comunicación, pero que no hay ninguna interacción cara a cara. Uh-huh. El afecto se va perdiendo cada vez más, ¿no? Los lazos así de afectivos, ¿no? Que es todo más frío cada vez, ¿no? He's saying that it's more and more, it's colder every day with it's less and less interaction. Uh-huh. Exactly, yeah. Right. Exactamente. Uh-huh. Yo tengo una pregunta para John. Una de las cosas que más asusta a la gente cuando empieza a leer teorías sobre anticivilización. One question for John. One of the things that scares people most when they begin to read some of your theories over or any theory over anti-civilization. Es sobre todo lo relacionado con la cultura y en especial sobre la escritura. Is that everything's is related to the culture and in particular writing. Bueno, mucha gente defiende la teoría de que bueno, la escritura es una forma de expresión más que un tipo de control. Quiero que me diga su opinión. Many people defend writing saying it's a it's part of culture and not a form of control, and he wants to know your opinion. Well, I'm a writer, so it's kind of it's a little tricky. Bueno, soy escritor, pues es un poco difícil, pero... It's just that there's... You can look at the distinction between culture in a general way, all of the modes that people have in a given society, and you can look at symbolic culture and separate the two, or at least you can at least consider the distinction. Bueno, puedes ver la diferencia entre cultura y la cultura simbólica y ves la diferencia entre las dos. I mean, I've put out some speculations, but I'm not trying to say it's the absolute truth or something like that. Definitely not. Puedo especular, pero no puedo decir que hay ninguna verdad absoluta. But I mean, you know, some form of humans have been around for at least 2 million years, cooking and doing things like that in band society. Whereas symbolic culture, art goes back only about, say, 30,000 years. What were they doing all that other time? Bueno, los humanos se sabe que por 2 millones de años llevan, han estado cocinando con fuego y estas cosas, pero la cultura simbólica empezó hace 30,000 años. ¿Y qué hicieron entre estas épocas? In other words, they knew how to do things, but they weren't, it wasn't really evidently, according to whatever artifacts, or the absence of artifacts, having much of any symbolic culture. Claro que sabieron hacer cosas, hicieron cosas, pero según los artefactos que han encontrado, es que no tenía ninguna forma de cultura simbólica. And it's just it just occurs to one that it's maybe not just a coincidence that when you start getting symbolic culture in the usual sense that we understand it, you start to see the rapid move to domestication and civilization is pretty recent. Y es muy muy aparente de que cuando ves comienzo de cultura simbólica, que el siguiente o rápidamente sigue a domesticación. So, you know, you can kind of at least question that, and I don't know where it goes. I mean, I don't know if it scares people, or maybe it'd be a big relief if we didn't have to be so symbolic, more and more symbolic, and less sensual, for example. Bueno, I'm sorry, John. Oh, well, you said you thought that such an idea or an approach scares people, and I don't know if it does or not. I guess maybe it does some people, but maybe it could also be a kind of a liberatory possibility. Bueno, has dicho que estas teorías asustan a alguna gente, pero puede ser mejor para ellos si no tuvimos esta cultura simbólica, entonces. Pues tengo que decir esto, que no nos queda más tiempo. Nos gustaría quedarnos más aquí hablando con él. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más o si vosotros queréis añadir alguna cosa más. He says that we don't have any time left. We've just run out of time. If there's anybody has to, if you've anything more to say, or if anybody else has more to say. Do you want to plug him and say he's going to be in town? Ken. On the is there anything you have to say? Oh, well, just quickly, thanks a lot for letting me come in, and the gathering was just great, and just delighted to get to be back in Spain for a little bit. Thanks very much. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a Radio Bronca, y que el encuentro ha sido increíble y me alegro mucho de estar aquí en España. Y bueno, una cosa es que el antropólogo este, el Thierry Salandín, que hemos conocido ahí en el encuentro, viene aquí esta noche, va a hacer unas presentaciones en Barcelona sobre su tiempo ahí en Guiana Francesa y sobre su idea de volver ahí a la selva. No tenemos ninguna fecha clave, pero espero que saldría mañana por el Info Usurpa. O si no, a lo mejor pueden hacer un anuncio aquí en Radio Bronca. Pero que molaría si montamos unos 4 o 5 charlas aquí, y a lo mejor llevarlo a la radio. Perfecto. Y eso. Pues eso, ya sabes que cuando vuelvas o cuando quieras venir, está thanks for coming, and if when you want to come back, this is your house also. Gracias. Guay. Viva Radio Bronca. Ahí, viva, viva. Spice rights, we don't want that out of space. We don't want that kind of space rights. No more military in outer space. You're watching another plate of your clock. Watching you see what clothes you wear. Watching when you come home at night. Watching you from out of sight. Watching news and cameras, digital. Got news noise to read your emails. Watching us from afar. Satellite images with geospit. We don't want that kind of space rights. We don't want that out of space. We don't want that kind of space rights. No more military in outer space. Wanna put the corporations onto Mars. Use robots to put down bores. Suck those polar ice caps dry. Don't worry, it'll be eco-friendly. Soon they say the Earth is dead. Time to get off to stay ahead. We must leave the planet to survive. That's NASA's slogan, I do not lie. And the USA like to keep an eye on you and me. And if you make a wrong move, they're gonna zap, zap, zap, zap you. Using laser, star or beams, microwaves and robot planes, satellites with nuclear fuel. Now what was the reason we had to leave at all? We don't want that kind of space race. We don't want that outer space. We don't want that kind of space race. No more military in outer space. I don't believe in a master race. Big gun radio, TV station, pumping out the mainstream news, subtly shaking and changing our views. As I get more uptight down here, wanna put more junk up there. Got no base on sacred land. Get out, we don't want you on high ground. Hey, we don't want that kind of space race. We don't want that outer space. We don't want that kind of space race. No more military in outer space. We don't want that kind of space race. We don't want that outer space. We don't want that kind of space race. No more military in outer space. We'll be right back. Welcome to the punk show. I mean, sorry, wrong show. There's been ongoing dramas out in Goolangook forest blockade, which has been 5-year blockade going strong, and it got busted by the police and the NRE. They've clear-felled 4 coops. Y bien, seguimos aquí en FAC de Bastards. Después de esta extensa charla, pues vamos a comentar algunas noticias. Nos llega un mensaje que nos habla de Salvador Puchantik y de esta película que la semana pasada se estrenó en un conocido festival de cine y que para nada se asemeja a la realidad. En apenas unos meses se estrenarán todas las salas de cine la película de Salvador, de Manuel Huerga, basada en las últimas horas de vida del militante anarquista catalán Salvador Puig-Antich. Ello obedece a una falsa recuperación de la memoria histórica que pretende, 32 años después de su asesinato por el régimen franquista, hacer una especie de justicia a la memoria del militante anarquista. A mediados del año pasado se reabría de nuevo el proceso que lo condenó a muerte el día 2 de marzo de 1974 en la prisión Modelo de Barcelona para cínicamente limpiar su imagen ante la sociedad capitalista y dejarlo como un santo mártir más de la lucha antifranquista, sin juzgar realmente el verdadero papel revolucionario y anarquista tanto de los grupos autónomos de combate o del MIL como del propio Puig-Antich. Parece que a las empresas el producto mártir de Puig-Antich le resulta rentable y vende bastante, como la imagen del Che, evidenciando aún más en esta película farsa que ya ha levantado bastantes críticas, pues se deja a Puig-Antich como un mero playboy y a los MIL como una banda de macarras sin ningún tipo de lógica política. Sin embargo, es necesario recuperar esta iniciativa revolucionaria surgida hace ya 35 años, al calor de los movimientos autónomos de los años 70, que constituyó un desafío revolucionario a las estructuras sindicales y políticas y que desarrolló una gran labor ideológica, publicando libros, panfletos o publicaciones propias como la CIA, la Conspiración Internacional Anarquista, y militante en apoyo a los movimientos obreros más radicalizados y que supuso todo un desafío revolucionario apoyando huelgas como la de Harry Walker o realizando expropiaciones de bancos. Por ello, no queremos que ninguna película, partido, sindicato o juez manipule la figura de Salvador Puig-Antich y mostramos nuestro más enérgico rechazo a todo intento del capitalismo y del Estado de apropiarse de su figura, más aún cuando ninguno de ellos movió un solo dedo en su día para defender su vida y alegar contra la pena de muerte, por la verdad y contra la manipulación histórica. Y seguimos con más noticias, en este caso el boletín contra Infos. Los anarquistas detenidos en febrero del 2003 serán juzgados el próximo junio. Durante la instrucción cae la imputación de grupo armado. Los 4 anarquistas detenidos el 21 de febrero del 2003 bajo ley antiterrorista serán juzgados en Madrid 3 años después, los próximos 23 de junio y 10 de julio. Estas 4 personas fueron detenidas por la Brigada de Información a órdenes de la Audiencia Nacional. Garzón, en aquel momento en la audiencia, los acusa de pertenecer a una célula terrorista anarquista con contactos internacionales, imputando los múltiples atentados de la carpeta de casos sin resolver. Durante la instrucción del caso, pero, se ha desmontado el cargo de grupo armado, hecho que ha influido mucho en la reducción de la petición fiscal. No obstante, como que todavía se continúa manteniendo la acusación de terrorismo, las peticiones fiscales van de 1 a los 11 años de prisión. Desde el grupo de apoyo se ha iniciado una campaña de solidaridad que anima a los colectivos afines a sumarse. El lema de la campaña propuesto es Solidaridad Anarquista Secuestraros en febrero del 2003. El pasado 9 de febrero, Rubén y Ignasi, dos jóvenes anarquistas, fueron detenidos en Barcelona y posteriormente ingresaron en prisión. Ignasi salió en libertad bajo fianza y Rubén en la actualidad todavía continúa en el centro penitenciario de Cambrians. Esta última semana se cerró la instrucción y los acusados y el grupo de apoyo tuvieron acceso al escrito de acusación y a la petición fiscal. El fiscal finalmente les acusa de haber incendiado una caja de Sabadell y la sede del CIRE y califica los hechos de dos delitos de daños. Pide 7 años y 6 meses de prisión para los dos imputados y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 5 euros. También se les pide una indemnización de casi 4.000 euros por Caja Sabadell y otra de 21.000 euros a la Generalitat de Cataluña por los desperfectos del CIRE. Y desde la campaña por el archivo de la demanda contra el Centro Social Autogestionado Can Vía se han elaborado unos faxes por enviar a diferentes instituciones. Es necesario hacer el máximo de difusión de los faxes y colapsarlos. Si puede ser, estaría bien enviarlos durante toda esta semana. Puedes encontrar el fax en la siguiente página, las www.barrisans.org. Estad atentos y atentas a las diferentes iniciativas en que se puede colaborar todo el mundo y también recordar que para el próximo sábado día 10 de junio a las 6 de la tarde en Plaza de Sants hay una manifestación contra el desalojo del centro social ocupado Can Vía. We just played about 5 gigs down in Tassie. That was pretty good, you know, just some of the local pubs and town halls and stuff. Now we're playing for 2 weeks in Melbourne. Yep. Going up to Sydney, there's a squad up at home. Yeah, definitely. Shy, quiet, rich people stop to think. Y bien, vamos ya a pasar a la sección de eventos. Tenemos la segunda mostra del Llibre Anarquista, Barcelona, junio del 2006. Esta mostra empezará el lunes 12 de junio a las 7, La cultura anarquista en Cataluña, presentación del libro a cargo del autor Ferran Aïssa. El martes 13, ¿Por qué anarquía? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas, presentación del libro a cargo del autor Tomás Ibáñez. El miércoles 14, Joan Peiró de la CNT, presentación del libro de Miguel y Andrés Amorós a cargo de Miguel Amorós. Golpes y contragolpes, presentación del libro a cargo del autor Miguel Amorós. El jueves 15 a las 7, Teresa Claramunt, La Virgen Roja Barcelonesa, presentación del libro a cargo de la autora María Amalia Pradas Baena. Lola Iturbe, Vida ideal de una luchadora anarquista, presentación del libro a cargo de los autores y autoras Sonia Torres y Antonia Fontanillas. El viernes 16 se hablará sobre la CNT en la encrucijada, aventuras de un heterodoxo. Se presentará el libro a cargo de su autor, Luis Andrés Edo. Para el sábado a las 11 de la mañana, historia de un incendio, arte y revolución en los tiempos salvajes de la Comuna de París. Al advenimiento del punk, presentación del libro a cargo del autor, Servando Rocha. Por la tarde a las 5 hay un debate sobre el Mili Puigantic, la tergiversación histórica continúa, con Sergi Rosas, Chema Bofill y otros colaboradores. Y a las 8 habrán marionetas, el Circo Loco, por el grupo Taller de Marionetas. El domingo 18 habrá presentación en el Caldero de lo Negativo de Jean-Marc Mandosio, a cargo del traductor Javier Rodríguez Hidalgo. Y bueno, decir que todos los actos se van a celebrar en el Ateneo Anarquista del Besós, en la Rambla de Prim, número 76, metro Besós Mar, línea 4, y los buses 36 y 141. También nos hacen saber que el fin de semana habrán puestos de distribución de material escrito vinculado al anarquismo. También habrá un taller de confección de libros a las 12, tanto el sábado como el domingo. Luego también tenemos información de un evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes día 9 a partir de las 10 en el Ateneu de Vallcarca, un concierto en el que estarán tocando Monstruos desde Mallorca, Total Eakers desde Varna y Holocaust in Your Head. Viernes 9, como decíamos, en el Ateneu de Vallcarca, Avenida Hospital Militar número 49, metro línea 3, por 4 euros. Luego decir también que el día 17 hay un concierto en los bloques Fantasma con una banda de punk folk que se llaman 14 pulgadas. El día 15 también estarán, el día 18, también estarán tocando por Barcelona. Y bueno, pondremos todo de nuestra parte para que se vengan aquí al estudio y nos toquen aquí en directo. Y bien, por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Recordad las repeticiones, se escuchan los martes a partir de las 2 de la tarde y los viernes a partir de las 4. Y bien, nos vamos a despedir escuchando a una gente muy cercana a nosotras, son la gente de Leadership, que ahora están conquistando Europa. Y bien, acaban de sacar un LP, un bonito LP, fruto de la colaboración de varios sellos Do It Yourself, como Tofu, Guerrilla, Oscura Sonrisa y Trabuc Records. Y vamos a escuchar unos temas de este LP de Leadership con ellos y ellas. Nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y fuck the bastards.